La relación entre filosofía e independencia es una relación directa. La independencia es uno de los conceptos centrales que existe en la filosofía, ¿no? Independencia quiere decir libertad, ¿no? Es como el fundamento del ser humano, ¿no? Tanto individualmente como colectivamente. Entonces, la independencia es poder ser uno mismo, decidir, realizar, construir los sueños, ¿no? Y eso tanto de manera personal como de forma colectiva. ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia ese concepto de la independencia? ¿Han ido aumentando nuevas formas de entender a la independencia, a la libertad? En el mundo griego, por ejemplo, con Aristóteles, la concepción de autonomía venía concentrada en los hombres libres, en los ciudadanos, ¿no? Autarquía, que es independencia, y conectada también con el concepto de eleftheros, que es hombre libre, ¿no? El señor que no trabaja, quiere decir, ¿no? Porque el doulos, que era el esclavo, proviene del verbo dulevo, que es trabajar, ¿no? Aquel que trabaja, y el que trabajaban eran los esclavos, ¿no? Entonces, los que se dedicaban a una vida de la reflexión, a la política, al arte, a la filosofía, a la religión, era una casta o un sector de la sociedad, ¿no? Un estamento. Entonces, hay una justificación de la libertad en Aristóteles, sobre todo en la política, que fundamenta la libertad como la capacidad de ser sí mismo, ¿no? El hombre que no es dueño de sí mismo es un esclavo, porque no tiene la autonomía de la libertad, ¿no? Que le provee la libertad. Y esta libertad se la conseguía en las guerras, ¿no? En la lucha que había entre individuos que representaban a sus pueblos y que se sobreponían a los otros individuos, y los individuos que los eran capturados eran los esclavos, porque los que habían luchado y habían muerto, bueno, no, ya eran personas sin existencia, ¿no? Entonces, las personas que sobrevivían pero no ganaban eran los esclavos. Entonces, la idea de libertad está concentrada en individuos que son ciudadanos y en estamentos nobles, tanto como en Grecia, Roma, ¿no? En la antigüedad. Y esta idea se va desplegando, ¿no? Desarrollando en otros pueblos y en otros momentos históricos hasta llegar al mundo moderno, donde ya existe la libertad universal, ¿no? Por Revolución Francesa se considera a todos los hombres que nacen libres, ¿no? Ya no solo es una condición de estatus económico, un estatus político, ¿no? Como lo tenía la monarquía, la nobleza, que ellos sí eran libres, porque podían decidir en varias esferas de su vida, ¿no? En la económica, política, religiosa. Mientras los esclavos o vasallos eran personas que tenían algunos grados de libertad, pero no tenían la libertad política, muchas veces ni el reconocimiento de la propiedad privada, que viene a ser una creación universal en el mundo moderno basado en la influencia romana. ¿Cuán influenciable ha sido Latinoamérica por esa filosofía, además de, obviamente, los pensadores franceses con las ideas que se dieron en las épocas de la Revolución? Muchísimo, ¿no? Primero, los padres de los estados latinoamericanos se formaron en Francia, fueron influenciados por la Revolución Francesa. Y la idea de libertad en Latinoamérica está asociada con lo más fundamental que hay en estas tierras, que es el liberarse de un dominio de pueblos extranjeros, culturas extranjeras, y de buscar una autonomía, ¿no? Una independencia. Por eso el movimiento libertario es la piedra angular de todo lo que es América, ¿no? De lo que la constitución de los posteriores estados. Entonces, la influencia francesa es notoria en las primeras constituciones, en los ideales promovidos por Bolívar, por Sucre, por O'Higgins, ¿no? Por todos los fundadores de los estados latinoamericanos. Y ahí hay una constitución de la relación entre un anticolonialismo, ¿no? Con la idea de libertad. ¿Qué ocurre con la respuesta de la gente, a diferencia de Francia? ¿Cómo lo ha tomado, cómo han tomado esa filosofía los franceses? ¿Cómo han tomado los latinoamericanos esa idea que llegó de Francia, de Europa, ¿cómo ha sido la respuesta? Yo creo que en Francia uno de los grandes problemas es, al sobrevenir la revolución, aparecen nuevos desafíos para ese pueblo y aparecen dictaduras, ¿no? A pesar de haber acabado con el rey, ¿no? Un regicidio se hizo, aparecen nuevos líderes revolucionarios, pero basados en el arbitrio, como Robespierre, ¿no? Danton, que ellos no consiguen construir una república, un ordenamiento jurídico estable donde se garanticen libertades. ¿No? Hay un periodo que se llama del terror jacobino, donde son revolución tras revolución, la revolución permanente, tratando de hacer una relación con lo que proponía Trotsky, ¿no? Este movimiento eterno revolucionario que nunca llega a una concreción, una estabilización de lo que se desea, ¿no? Y por el lado de Latinoamérica, es interesante que se haya promovido la idea de libertad universal, pero no se hayan como absorbido plenamente los valores de la revolución francesa, sino se han creado nuevas castas, ¿no? Sociales y un Estado también discriminador. Lastimosamente esa idea universal no ha sido plena, ¿no? No ha habido un reconocimiento universal de los derechos a indígenas, por ejemplo, a negros. Todavía se ha mantenido la esclavitud y la servidumbre en los primeros años de los estados latinoamericanos, ¿no? Y a través de una cuestión como la piel, ¿no? Si es más indígena, menos indígena la persona, va a tener acceso a la educación, acceso a deliberar políticamente. Entonces yo creo que ese fue uno de los problemas que hubo en Latinoamérica, de que no se vio como una idea universal de libertad, de igualdad. ¿Cuánto tiempo ha durado esa euforia de la idea de la revolución, de la libertad, después ya de construir países, de tener países ya armados? ¿Cuánto tiempo ha durado esa idea? ¿Se ha perdido? ¿Ha disminuido la euforia? ¿Ha quedado? ¿Ha habido todavía pensadores que han ido criticando o han ido reflexionando este tema de la libertad, de la revolución, de los cambios? Yo creo que la euforia de la libertad es algo que está como inscrito en el cuerpo, en la sangre de los seres humanos. Somos seres rebeldes, ¿no? Como Albert Camus en su L'Homme Révolté, ¿no? Lo expresa, es decir, el deseo, las ansias que tienen los hombres por el cambio, por las transformaciones, por no estar quieto, ¿no? El hombre es un ser inquieto. Y al mismo tiempo, al hombre, a mí me parece que no le gusta estar en un constante caos, le gusta la estabilidad. Le gusta cambiar las cosas, pero que vayan dentro de un ordenamiento. Es decir, estas revoluciones que nunca acaban no producen seguridad en el individuo, un individual, familiar, seguridad económica no hay en periodos revolucionarios, porque todo es cambio y inestabilidad. Entonces, yo creo que en los hombres siempre hay algo como el deseo del cambio, ¿no? Por eso también el eslogan de Obama cuando llega era: nosotros somos el cambio, ¿no? Y al mismo tiempo al hombre no le gusta estar viviendo las revoluciones, le gusta la energía revolucionaria, pero no le gusta estar padeciendo que no haya servicios eléctricos, que no haya azúcar, que no haya gas, que problemas para todo, ¿no? Inseguridad, persecuciones políticas. Entonces al mismo tiempo yo creo que hay esta dualidad en el hombre entre la rebelión y la estabilidad. Bolivia, la primera en dar su grito libertario en Latinoamérica y así la última en ser libre. ¿A qué se debe? ¿A la manera del pensamiento, además de los aspectos políticos que vivía en esa época? Yo creo que Bolivia es uno de los países donde la idea de revolución está siempre presente, ¿no? La revolución del año 52, por ejemplo, ya es una revolución pasada, ¿no? Que hasta muchas veces se piensa que no es una revolución lo que ha pasado, porque tiene que haber una más fuerte. Y seguro si alguien le va a hacer oposición a Evo Morales, va a jugar con la idea de cambiarlo todo, ¿no? Es como siempre, cambios violentos, intensos, una idea hasta marxista tal vez que se tiene presente en Bolivia. Y creo que a lo largo de su historia, las revoluciones, primero las rebeliones indígenas con Túpac Katari, la revolución de La Paz, ¿no? El grito libertario en La Paz, en Sucre, y movilizaciones intensas, pero que tampoco tenían una fortaleza porque tal vez no hay una unidad, no hay no solamente un discurso, sino una educación de que todos comprendan las ideas de una manera común, ¿no? Tal vez por eso ha necesitado Bolivia de tropas extranjeras, ¿no? De aliados como Bolívar, Sucre, para liberarse. Por sí misma no iba a conseguir sin los aliados extranjeros. Entonces creo que la idea de revolución y libertad está muy fuerte, muy presente en Bolivia, y creo que por eso lo hace un país inestable, un país que todo el tiempo hay transformaciones del Estado. Un Estado republicano es considerado un Estado conservador y racista, por ejemplo. Un Estado revolucionario es considerado reformador y conservador al mismo tiempo. A Evo Morales, con su Estado plurinacional, también muchos sectores lo consideran como un Estado del statu quo, ¿no? Entonces, siempre la idea de más energía, más movilizaciones, algo latente, ¿no? ¿Cuáles han sido los pensadores que más tiempo le han dedicado a este tema? Al tema de la independencia, de las revoluciones, de estos cambios en Bolivia y que tal vez también haya trascendido a nivel mundial latinoamericano. Yo creo que hay pensadores como Rousseau, que dedicó mucho tiempo a la libertad, ¿no? Pensando la libertad desde un plano del nacimiento del hombre, ¿no? Un contrato social donde se va a formar, pero solo en una fase posterior en que los hombres sean asociados, en que los hombres sean reconocidos, porque los hombres son libres en la naturaleza, ¿no? Rousseau dice, los hombres nacen libres y la sociedad los ha encadenado por todas partes. Entonces, la idea de libertad la toma desde una concepción de naturaleza del ser, ¿no? Otro autor que trabaja es Voltaire, ¿no? Un revolucionario, con una idea hasta anarquistas, ¿no? De la desaparición del Estado para conseguir la libertad. Otro autor que me parece importantísimo es Hegel, que toda su filosofía del derecho está basada en la idea de libertad y su realización. Después, yo creo que se podría, contemporáneamente igual, hay muchos pensadores que trabajan sobre la libertad, ¿no? Hayek, a mí me parece sus ideas muy interesantes. ¿Y en Bolivia? En Bolivia, me parece que René Zabaleta Mercado es uno de los autores fundamentales, ¿no? Y en su búsqueda de buscar una transformación a través de la consecución de una nación, ¿no? Un Estado nacional popular, ¿no? Que lo popular se identifique con el Estado, es decir, que no haya esa ruptura solamente de un estamento, de una clase social que se reconozca. Ahora hay una relectura que a mí me parece surrealista, ¿no? Que la hace, por ejemplo, Prada, que dice que el proyecto de Zabaleta ya muestra las semillas de lo que va a ser el Estado plurinacional boliviano. A mí me parece un absurdo porque no hay la categoría de plurinacional, ¿no? En la concepción de Zabaleta es buscarlo Estado nacional, ¿no? Pero con una identificación de esta sociedad abigarrada con su Estado, de ver estas diferencias en la constitución de un Estado nacional. Si hubiera utilizado el concepto de plurinacional, sería perfecto, pero él no proponía hacer varias culturas con sus propios estados sometidos a un solo Estado. ¿Qué se puede pensar ahora con respecto a lo que tú decías de Zabaleta? ¿Qué podemos pensar de Zabaleta en la actualidad? ¿Es vigente Zabaleta? Yo creo que Zabaleta no es vigente, creo que es un autor de los años 60, 70, que tiene una formación marxista, tiene una lectura interesante de la sociedad boliviana haciendo sus propias categorías. Pero creo que correspondía a un momento, al del Estado Nacional Revolucionario, justamente, y al periodo de las dictaduras. Zabaleta ha muerto en los años 80, ¿no? Y ya han pasado casi 30 años del país que él vivía. Además era una persona que vivía en México, ¿no? Un gran intelectual, pero creo que ya no se adecua con... Ya ha caído el muro de Berlín, ¿no? Ya ha llegado a Bolivia también un gobierno indigenista, socialista. Es decir, creo que habría que, para tener una lectura más coherente de la realidad boliviana, leer más lo que escribe y dice el vicepresidente de la República, leer más Gramsci tal vez, ¿no? Que la me parece que es como leer más estos autores que él los va a seguir, ¿no? Pero creo que para comprender la sociedad boliviana hay que verla, ¿no? Creo que eso nunca hay que perder de vista cuando uno quiere investigar lo que está pasando. No tratar de hacer teorías, ficciones, ¿eh? Sino ver, hay pobreza, sí, hay niños que están en la calle, ¿no? No hay estos productos, hay estas cosas que ha hecho el gobierno. Partir de eso, de lo que es hoy Bolivia. La intelectualidad boliviana tiene una historia. ¿Se puede hablar de una historia de nuestros intelectuales? Claro que sí, claro que sí. Hay muchos autores en... historiadores, sociólogos, politólogos, ¿no? Y está dado por periodos. Un autor del siglo XIX nos va a retratar, ¿no?, cómo era Bolivia en el siglo XIX, muchas veces desde una visión andina, ¿no? Y la historicidad que se puede hacer de los autores bolivianos, es algo que cualquier investigador lo tiene que hacer, ¿no?, para ir... siguiendo paso a paso lo que se ha escrito, lo que se ha interpretado sobre la realidad boliviana. Entonces yo creo que sí hay, porque hay escuelas bolivianas, ¿no? Hoy mismo la gente que es neo-zabaletiana, ¿no?, como Luis Tapia, Linera, Prada, el Vega, todos estos autores son neo-zabaletianos, hay escuelas, ¿no? Bueno, además de la teoría o del intelecto, de los intelectuales, también queda lo que viene a ser los imaginarios que han dejado la revolución. ¿Qué imaginarios podemos rescatar a nivel de las revoluciones que hemos tenido acá, la Revolución de Julio, de Chuquisaca, las revoluciones de los departamentos, la Revolución del 52? Yo creo que la libertad y el anticolonialismo, ¿no? Nadie quiere ser siervo de nadie. Yo creo que todo el mundo quiere su libertad, y cuando sabe que tiene que buscar esa libertad, ese es el ideario a seguir, la lucha por la libertad. Y creo que esto es como un reflejo político, ¿no? Nadie quiere ser dominado por otro, quiere hacer como las cosas como desee, ¿no? Libre determinación. Ahora hay cosas que yo creo que van más allá de estos deseos de la libertad. Yo creo que son ya construcciones ideológicas fuertes que se las ven desde el siglo XX a través de medios de comunicación. Cómo hacer una propaganda para perpetuar una revolución, ¿no? Y creo que con Joseph Goebbels se muestra claramente cuando se trata de crear una cultura, es decir, enaltecer la cultura, los símbolos, determinados símbolos, una lengua, un color de piel, para generar un Estado que se base en esos ritos, en esas reglas que se imponen, y sobre eso instaurar la violencia, ¿no?, que es una de las características de los Estados y Estados revolucionarios. Sí que la idea de libertad es la idea más bella que puede existir, se la expresa de diferentes formas, como ser el pensamiento, como ser el gusto, como ser la propiedad, como ser las creencias y el sexo, ¿no?, entre otras. Es decir, la capacidad de extenderte en el mundo, de respirarte a ti mismo, de desear el mundo y soñar y reír al mismo tiempo. Entonces, cuando te limitan la libertad, sea de forma religiosa, sea política, es una de las peores torturas que se puede hacer al hombre.